Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Hola, iniciamos el programa del día de hoy, domingo 21 de abril de 2024, desde la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos escuchan en diferentes geografías a través de las plataformas en las que nos siguen. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy, en este nuevo formato corto, pondremos el foco en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que tuvieron lugar esta semana en Washington. Las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para esta época del año son bastante conocidas y se llaman así, reuniones de primavera. En esta ocasión tuvieron lugar entre el 15 y el 20 de abril en la capital de los Estados Unidos y se centraron en las perspectivas de un aterrizaje suave después de años de cierta turbulencia económica global. Sin embargo, tras su cierre, todavía persisten grandes desafíos. El primero de ellos son las crecientes necesidades de una financiación contra el cambio climático. Y el segundo, los altos niveles de deuda global. Pero para entender mejor parte de lo que se discutió, hay que darle primero una mirada al estado de la economía global vinculada a la guerra comercial que ha empezado desde el año 2019. Empecemos entonces con el panorama que otorga un nuevo estudio de la Reserva Federal de Nueva York que estima en más de 130 mil millones de dólares en daños colaterales a las empresas estadounidenses debido a los controles de exportación de semiconductores, desde que los Estados Unidos anunciara por primera vez restricciones a las exportaciones de tecnologías avanzadas de semiconductores hacia China en octubre de 2022. Las empresas de semiconductores estadounidenses han advertido en consecuencia que estas restricciones dañan sus negocios. Como las empresas estadounidenses ya no pueden, en consecuencia, vender muchos de sus productos en el mercado chino, esto los ha llevado a perder ingresos que son fundamentales para mantener el ritmo de su industria. La semana pasada, precisamente, la Reserva Federal de Nueva York publicó un estudio que cuantificó exactamente a cuánto asciende este daño colateral causado por los controles de las exportaciones. Según sus estimaciones, las empresas de semiconductores estadounidenses perdieron alrededor de 130 mil millones de dólares en capitalización bursátil debido a estos controles de exportación y experimentaron caídas en los préstamos bancarios, en su rentabilidad y en su empleo. Para el año 2022, el año anterior a la entrada en vigor de los controles de exportación, China representó en el 31,4% de las compras de semiconductores y las empresas estadounidenses captaron el 53,4% del mercado chino, más de la mitad. Las preocupaciones sobre las cadenas de suministro y la seguridad nacional han impulsado a las grandes economías, tanto la Unión Europea, los Estados Unidos y China, a implementar rápidamente políticas industriales en las últimas décadas. La política industrial quiere decir intervenciones selectivas como aranceles, subsidios y exenciones fiscales diseñados para fortalecer industrias específicas a nivel nacional. Y esto está de moda. Pero aquí es importante tener en cuenta que la política industrial es costosa y tiene muchos puntos de falla que pueden aumentar las divisiones geopolíticas, mientras que los economistas siguen debatiendo sobre sus beneficios y sus desventajas. Pero a pesar de la incertidumbre, las crecientes tensiones geopolíticas están impulsando a las naciones a adoptar rápidamente iniciativas de política industrial. En consecuencia, uno de los últimos estudios del Fondo Monetario Internacional mencionó que para el 2023 se introdujeron más de 2.500 políticas industriales en todo el mundo, aproximadamente 3 veces más de lo que ocurrió para el año 2019. Este reciente aumento ha impulsado principalmente a las grandes economías: China, como mencionábamos, la Unión Europea, algunos países dentro de la Unión y los Estados Unidos. Y es que los estados representan casi la mitad de todas estas nuevas políticas según las estimaciones del año 2023. Según este estudio, las nuevas medidas se implementaron principalmente para fomentar la resiliencia de la cadena de suministro y abordar las preocupaciones de seguridad, además de la mitigación del cambio climático. Los Estados Unidos, por su parte, anunció subsidios por valor de 13 mil millones de dólares para los gigantes de semiconductores Samsung y TSMC en un intento por recuperar la fabricación de chips de vanguardia. Hablando de política industrial, uno de los objetivos más ambiciosos de la famosa Ley Chips y Ciencia de los Estados Unidos es precisamente llegar a producir el 20% de los semiconductores de vanguardia para el mundo en el año 2030. Hay que recordar aquí que los semiconductores de vanguardia son componentes críticos de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes y los sistemas de defensa. Y los Estados Unidos no produce casi ninguno de estos chips en la actualidad. Para transformar ello, en las últimas 2 semanas, el Departamento de Comercio ha anunciado 6.600 millones de dólares en subsidios para el fabricante de chip taiwanés TSMC y 6.400 millones de dólares para el fabricante de chips surcoreano Samsung. Las dos empresas tienen la intención de utilizar estos fondos para construir y ampliar instalaciones en Arizona y Texas, incluidas a su vez instalaciones para construir semiconductores de última generación. Más del 90% de los semiconductores más avanzados del mundo se fabrican hoy en Taiwán, un importante punto de tensión geopolítica. En ese orden, los vínculos económicos y las tensiones geopolíticas han empujado a las naciones en direcciones opuestas, como por ejemplo lo muestra el reciente viaje del canciller alemán Olaf Scholz a China. Y es que a medida que las naciones están cada vez más interconectadas, las consideraciones económicas naturalmente desempeñan un papel más importante en las decisiones de política exterior. Pero a veces los objetivos de política exterior y las consideraciones económicas empujan a los países en direcciones opuestas, como lo está experimentando precisamente Alemania, la tercera economía más grande del mundo. Muchas empresas de la economía alemana orientadas a las exportaciones dependen en gran medida del acceso a China, que es el mayor socio comercial de Alemania. Sin embargo, Alemania también es miembro de la Unión Europea, que está preocupado por las prácticas exportadoras de China y profundamente preocupada por su apoyo a Rusia. En una visita precisamente esta semana a China, el canciller alemán Olaf Scholz intentó equilibrar estos intereses haciendo eco de las preocupaciones europeas, pero al mismo tiempo promoviendo mayores vínculos comerciales. China es el mayor socio comercial de 120 países, incluidos aliados de los Estados Unidos, como por ejemplo Japón, Corea del Sur y miembros de la Unión Europea, lo que puede hacer precisamente que esos actores duden en adoptar una postura demasiado dura o crítica hacia China a pesar de las diferencias geopolíticas. Dicho lo anterior, volvamos a la reunión de primavera. En primer lugar, hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, conocidos como instituciones del Bretton Woods, fueron creados para fomentar el desarrollo económico global y la estabilidad. Sin embargo, en los últimos años, su modelo también ha sido puesto a prueba por la pandemia del COVID-19, el cambio climático y el aumento precisamente de estas tensiones geopolíticas. De esta manera, los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de todo el mundo se reunieron esta semana en Washington, en las famosas reuniones de primavera, mientras que también hacían algún llamado para reformar tanto al Fondo Monetario Internacional como al Banco Mundial. Estas llamadas, principalmente a la reforma, han venido de lo que se conoce como el Sur Global y las nuevas potencias económicas que tienen un mayor peso dentro de la economía mundial del que tuvieron cuando estas instituciones fueron creadas a mitad del siglo pasado. ¿Qué hubo en la agenda? Cuando el Fondo Monetario y el Banco Mundial organizaron estas reuniones anuales en la primavera pasada del 2023, advirtieron sobre varias crisis globales aceleradas por la pandemia, incluyendo la inflación, que seguía alta, el crecimiento de los niveles de deuda y las preocupaciones por una posible recesión global. Algunos de estos problemas se mantuvieron en la agenda de la primavera de este 2024, pero el tono de la conversación cambió hacia un optimismo cauteloso, ya que la economía global parecía aterrizar o parece aterrizarse y parece tener una mayor estabilización que no va a conducir, según sus estudios, a ninguna recesión, cuando menos en este 2024. También estuvieron conversando sobre la reducción de la inflación. Y es que los bancos centrales de muchas de las economías avanzadas del mundo caminan por una cuerda floja. Tienen que mantener las altas tasas de interés para controlar la inflación y lograr que el aterrizaje se dé suave, pero corren el riesgo de una contracción económica si mantienen las tasas altas durante demasiado. Otro de los elementos que estuvo en la agenda de discusiones fue el abordaje de la deuda global. Y es que el Fondo Monetario Internacional ha venido expresando también preocupación de que la economía global se esté estabilizando con una deuda bastante alta y un crecimiento relativamente bajo en varias economías emergentes. Y acá mencionan a China. De hecho, los niveles de deuda global siguen siendo más altos que en esta misma época del año anterior, es decir, en el 2023, y que incluso antes de la pandemia, superando, según estas cifras, los 300 billones de dólares, lo que podría hacer que existan futuros choques económicos que puedan ser muy costosos. El crecimiento bajo, según esta agenda, también puede desencadenar un ciclo devastador para los países en desarrollo, ya que limitaría su capacidad para pedir préstamos en los mercados de capitales internacionales, reduciendo la cantidad que pueden invertir en programas que estimulan el crecimiento. El tercer gran tema de estas reuniones de primavera fue la financiación contra el cambio climático o la financiación climática. Y es que el Banco Mundial se centra en hacer más para ayudar a prevenir enfermedades, financiar esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. De esta manera, lo que se ha discutido es que se necesitará mucho más dinero y más capital para llevar a cabo esta misión, especialmente a medida que el cambio climático se ha convertido en algo más prioritario y también más costoso. Ejemplo de ello, las inundaciones y las grandes sequías en los países de bajos ingresos. El cuarto de los grandes temas que estuvieron en la agenda fue el alto costo económico que tiene la geopolítica y lo que habíamos mencionado como contexto, el desacoplamiento global. Es que ambas instituciones abordaron cómo las crecientes tensiones geopolíticas, incluidas en Oriente Medio y el Estrecho de Taiwán, podrían interrumpir lo que ahora parece ser una trayectoria económica muchísimo mejor de la esperada. Estas tensiones podrían terminar aumentando y amenazando, generando grandes disrupciones en las cadenas de suministro global, como el petróleo y los semiconductores. Y aquí es importante tener en cuenta el mapa, por ejemplo, del conflicto en Oriente Medio, especialmente de lo que ocurre en dos estrechos, el estrecho de Hormuz, justamente donde está la salida del Golfo Pérsico, y la entrada al canal del Suez por parte de los ataques de los piratas somalíes, que terminan afectando precisamente las cadenas de suministro global. Pero dentro de todas estas reuniones y dentro de todos los temas que estuvieron conversando, el panorama no fue del todo negativo, como mencionábamos, y es que precisamente el Fondo Monetario Internacional pronosticó que la economía global se está acercando a un aterrizaje bastante suave. ¿Y qué hay detrás de estas perspectivas optimistas? Hace un año, por ejemplo, se consideró imposible que este aterrizaje fuese a darse ante la inflación que estaba elevada y también con estas altas tasas de interés. Sin embargo, la mayoría de los expertos que conversaron creen que sí es alcanzable a medida que la inflación se ha venido estabilizando con el crecimiento persistente de los Estados Unidos principalmente y de Europa como bloque en general. Sin embargo, tanto los riesgos económicos como los geopolíticos mencionaron persisten. Por tanto, los expertos mencionaron que un aterrizaje suave aún no está del todo garantizado, pero que en caso que se lograse sería el resultado tanto de buenas políticas como la gestión efectiva de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, como la buena suerte, es decir, la reducción de las presiones a los precios en las cadenas de suministro y que indudablemente no hayan escaladas militares geopolíticas en este contexto acelerado e incierto en el cual vivimos. A estas reuniones siempre se termina sumando una última pregunta que, aunque nunca está formalmente puesta sobre la mesa, siempre queda en el aire. ¿Habrá avances en alguna de las reformas propuestas? Y es que las críticas a las instituciones de Bretton Woods primero no son nuevas. Incluso se han abordado desde hace mucho tiempo. Y dos de los grandes temas que han sido el cambio climático y la reducción de la deuda en los países en desarrollo, que han aumentado en los últimos años, también han intensificado la necesidad de generar nuevas reformas dentro de estas dos instituciones para tratar de abordar tanto las nuevas necesidades como las y estos desafíos globales. Sin embargo, los expertos creen que es poco probable que haya avances significativos en lo que concierne a las reformas importantes de las reuniones, incluido los esfuerzos para aumentar las capacidades de préstamo del Fondo Monetario y la flexibilidad que puedan dar este y el Banco Mundial a ciertas economías consideradas como mucho más frágiles. Estas reformas requerirían la aprobación legislativa de países accionistas del Fondo Monetario y del Banco Mundial, incluidos los Estados Unidos y China, lo que puede ser y suele ser un proceso bastante prolongado. De hecho, el presidente del banco, Ajay Banga, ha argumentado que las claves para desbloquear el potencial tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial están en manos de los accionistas de las instituciones que en esta propia institución. Es decir, cualquier cambio que se pueda dar en esta estructura va a depender precisamente de la voluntad de las mayores economías que componen las juntas del Banco Mundial. Del Banco Mundial y del Fondo Internacional. Sin embargo, también se mencionó a finales de esta reunión que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional continuarán contando con los recursos considerables para apoyar su estructura y su funcionamiento internacional. Esto durante la pandemia, el Fondo Monetario Internacional prestó más de 30 mil millones de dólares sin interés a través del Fondo de Reducción de la Pobreza y Crecimiento para ayudar a mantener la estabilidad en países de bajos ingresos. Mientras tanto, la capacidad del Banco Mundial para movilizar fondos para el desarrollo y la energía verde sigue siendo uno de los temas centrales para los objetivos de muchos países de bajos y medianos ingresos. En consecuencia, el banco dirigió 39 mil millones de dólares más que cualquier otra institución hacia la financiación climática en lo que fue el año fiscal 2023, el año pasado. En resumen, la reunión de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial que tuvo lugar hace días en la capital estadounidense es más que un evento económico. Es un foro vital para la cooperación internacional que suele trazar la trayectoria futura de la economía global en un momento de incertidumbre, guerras en varias geografías del planeta y tensiones económicas entre grandes potencias como los Estados Unidos y China. Los resultados de esas reuniones bien pueden determinar cómo el mundo ha de navegar los desafíos económicos y geopolíticos de este año 2024 y por eso siempre será importante tenerlas presentes en el radar analítico. Bueno, y así llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias por escucharnos desde diferentes partes del mundo. Les recordamos que pueden suscribirse al podcast sin costo en las plataformas como iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Pueden conectarse con nosotros a través de redes sociales en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también pueden visitar nuestro sitio web en geopolitica.com. Cualquier comentario, sugerencia, pueden enviárnosla al email en geopolitica.podcast@gmail.com. De igual forma, si les ha gustado el programa, les invitamos a dejar un like, un comentario y a que lo compartan y a que compartan nuestro contenido en sus redes. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bangkok en el sudeste asiático. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.